¿No te bastó lo que te he dado? ¿No estás contenta aún? Yo me ruboricé toda, pero rápido le dije, ¿qué quieres de mí? Es la obediencia. Cuando vino el confesor, se empezó a intranquilizar y a decirme que era desobediente, o bien me decía, es una enfermedad, si fuera cosa de Dios, te habría hecho obedecer. Por eso, en vez de llamar al confesor, debes llamar a los médicos. Cuando él terminó de hablar, yo le dije todo lo que me había dicho el Señor, como he dicho arriba, y él me dijo que era verdad que había guerra entre África e Italia, y dijo, veremos si no pasa nada. Y así quedó persuadido de hacerme continuar sufriendo.